Si alcanza hasta acá. Bueno, la propuesta que nosotros tenemos es una propuesta que incluso pues ahorita fue difícil y todavía no la tenemos terminada, porque queríamos un poco atender a lo que decía la compañera, de que fuese un formato menos convencional, ¿cierto? Y teníamos la idea de presentar desde el concepto de la subjetividad, ¿cierto? Como a tres individuos de diferentes edades que convergen de una manera no lineal con algunos hechos que los hace pensar pues de un mismo hecho algo distinto, ¿cierto? Como de una misma actividad cotidiana, algo percibirlo de un modo distinto. Hablábamos, por ejemplo, de un personaje que le dimos un nombre, Honorio, un señor de 75 años que pierde la capacidad de escuchar, ¿cierto? Y entonces su mundo empieza a cambiar. La manera de relacionarse con los ambientes es distinta porque todo cambia tal vez abruptamente. Pero entonces tenemos que hacer algo muy experimental y es empezar a jugar con esos sonidos, cómo subirlos, cómo bajarlos, ¿cierto? Y cómo los perciben los diferentes personajes que tenemos allí escritos. Hay un niño y hay una mujer también como de joven, 29 años. Teníamos pensado, no sé si en radio se utiliza el concepto de fade in, fade out, ¿sí, cierto? De hacer unos fade in y unos fade out en diferentes sonidos del cotidiano, del mundo cotidiano, de la calle, pero que para cada uno de esos personajes signifique una cosa distinta, ¿cierto? Casi que sin utilizar mucho el texto, porque no es lineal, es casi que de esta manera, ¿cierto? En ondas y se relacionan en diferentes puntos esos hechos que acontecen de esta manera. Queríamos también empezar con el final, que no fuese como el común inicio, nudo y desenlace, sino que fuese como iniciar con el final, que creo es la pérdida de la audición de este señor. Bueno, y no caer pues como en ese formato pues de volvernos algo teatral, sino como algo más experimental a partir de los sonidos de tres personas. Creo que era lo subjetivo y cotidianidad, los dos elementos, pero ahí empiezan a salir otras ramificaciones. ¿Ya? Sí. Hay un reto ahí tenaz y muy bueno, pues el de tratar de mostrarle a través de sonidos al oyente cómo es el mundo de alguien que está perdiendo la audición, pues porque estamos hablando de un medio sonoro. Pero ¿cómo podemos de alguna forma darle vida a eso que ya parece que no tiene vida, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de subjetividad habría que acompañarlo de lo intersubjetivo, ¿no? Porque es como estás diciendo, es el cruce, ¿no? La convergencia de subjetividades. Entonces podría pues también pensarse en ese sentido, como de que hay un cruce de caminos, ¿no? Yo recomiendo pues como para la realización de la pieza ya como tal, pues buscar en la literatura y en el cine referentes sobre cómo se ha contado, por ejemplo, la historia de alguien que no puede ver ya o que no puede escuchar, a manera pues de ejemplos, ¿no? Eso nos puede servir para hacer nuestra propuesta narrativa. Claro, cine, literatura. ¿Cómo se han contado las historias de los que no pueden hablar o los que no pueden escuchar o ver, ¿no? Por ejemplo, frente a los tres personajes que habíamos como estructurado un poquito psicológicamente, era como una señora que tenía una vida muy caótica y entonces como los sonidos que caracterizaban a esa señora van a ser demasiado como rápidos, bombardeantes, no sé, como muy intensos, mientras que el niño va a ser algo más fantasioso, un poco como toca piano, entonces tiene como otra sonoridad, pero es un poco como más cambiante, tranquila, pero también muy muy movida, dinámica, exacto. Y mientras que el señor iba a ser como más cortante, como bajadas, como más pausada, cortes, como el señor desde el principio, cuando hacemos como la introducción, es como la radiola, y de ahí continúa como él se queja y se para, entonces no camina demasiado, no camina muy lento, sino que arrastra y además cojea, entonces todo el tiempo es como la identificación con él va a ser como cortante, bajita, ¿no? Y ya abre la ventana y suena el rintón de la señora acelerada, entonces cambia el ritmo, ahí va, entonces es que era muchas ideas, entonces solamente como que alcanzamos a escribir hasta ahí. Volviendo a lo de los ejemplos, ahí hay que aplicar entonces con mucha intensidad lo de la intuición y la observación. Hay una novela que yo me estoy leyendo ahorita que es la historia de dos sordomudos en un pueblo, y la novela, digamos, como no es fácil contar cómo es el mundo desde su perspectiva, de estas dos personas, lo que hace es enfocarse en el desespero de los otros para hacerse entender, por ejemplo. Entonces, la novela le cuenta a uno cómo se comunican a través de notas escritas. Entonces, es interesante pensar en cómo hacer sonar esas posibilidades de comunicación a través de notas escritas o a través de señas, por ejemplo. Dado que el personaje pues llegara, digamos, al nivel de tener que comunicarse a través de las manos, ¿no? Nosotros tuvimos un profesor que, bueno, yo vi clase con él y él decía medio en broma y medio en serio que algún día quería hacer un programa de radio para enseñar a hacer origami. Entonces es como un poco... Era un chiste medio cruel y también un reto, ¿no? ¿Cómo enseña usted a hacer origami por radio, ¿no? Pues algo muy importante que queremos resaltar en el audio es como las texturas que podemos meterle a la historia en cuanto al ritmo del pelado que es músico y el que se está volviendo sordo. Entonces va a generar un ritmo que no va a ser lineal, sino que va a ser de cambios drásticos, muy impactantes, y va a ser un ritmo como en una onda, que va a ir como alternándose, y al final convergen, en esos momentos va a ser neutral, pero cuando convergen van a ser subjetivos de la forma en que cada uno percibe su sonoridad cotidiana.